equipo ha jugado, están transitando una buena temporada en el arranque del nuevo basquete de Brasil. Para el exjugador de Peñarol de Mar del Plata, la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Matías Traversa y el gallego Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo es esto, son estos primeros pasos de la experiencia en Franca, en Brasil, teniendo en cuenta la importancia del equipo en el que están? Bien, la verdad que estamos cómodos. También el hecho de que este Figueroa nos ayudó mucho. Más que nada también por el tema del idioma, hasta que uno por ahí se acostumbra. Y nada, bien cómodo, una ciudad chica pero que es linda para jugar. Va mucha gente al estadio apoyando al equipo, así que en ese sentido estamos bien, tenemos un buen equipo para pelear y bueno, tratar de seguir mejorando. Ayer perdimos un partido que era importante para nosotros y tratar de lo que viene, seguir mejorando para ver si podemos seguir peleando. Sí, ayer perdieron frente a Paulistano, un equipo también que ha estado con buenas organizaciones y participaciones en la Liga de Brasil en las últimas competencias. Amén de eso, tus números siguen siendo muy, pero muy buenos en estos 6 partidos que han jugado allí en el nuevo basquete de Brasil. Te queríamos preguntar también, no solamente por el presente, sino por el futuro, porque habían habido algunos rumores, se dilucidó algo en relación a la situación del Franca, a la parte contractual, a la parte económica en estos últimos días, Marcos. Sí, bueno, el problema viene ya hace un tiempo. Franca estaba con un auspiciante importante, que es como se llama, ¿no? Vivo Franca, que se bajó. Y bueno, ahí empezaron un poco los problemas. Hay un poco de dificultad para conseguir sponsor. Está ahí el club moviéndose y tratando de encontrar una solución. Y bueno, suponemos que en esta semana ya se estaría solucionando o nos estarían diciendo cuáles son los pasos a seguir, así que estamos esperando un momento delicado y esperar que, a ver, ojalá que se solucione todo. Claro, porque la reglamentación, inclusive en cuanto a las condiciones contractuales de los jugadores y de los entrenadores, es distinta a la que tenemos nosotros. Y amén de esto, ¿te gusta? ¿Te sentís cómodo en el juego? No hago referencia en cuanto al nivel, porque es imposible nivelarlo o tomar métricas de nivelar una disciplina en un país donde la idiosincrasia es distinta, al menos con la nuestra. Pero vos, ¿cómo te sentís en cuanto a tu rol, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la liga en sí? Bien, la verdad que bien, me siento cómodo. El día que llegué, el grupo, la verdad que un grupo espectacular, creo que eso también hace que después en la cancha uno se sienta bien. Y nada, el entrenador Lula nos da muchísimas libertades, podemos jugar como un gran equipo, que creo que es lo que somos, y estoy, la verdad que es cómodo. Por eso te digo, ojalá que las cosas se solucionen y podamos seguir, y sabiendo también lo que significa por ahí Franca para el básquet acá de Brasil. Gallego, mirá, el gallego en Mar del Plata lo saluda a Marcos Mata, que está en Brasil. ¿Cómo está, Marquitos? ¿Todo bien? Todo bien, acá en Mar del Plata. Acá en Mar del Plata, después del partido de anoche que estuvo viendo entre Quilmes y Argentinos, y bueno, siguiendo de cerca todo lo que te está pasando en Brasil, en Franca, ¿no? Que la verdad que arrancaste muy bien, como hablaba recién con Matías. ¿Y cómo viviste esta temporada que viviste en España? ¿Y cómo tomaste el hecho de volver para estas latitudes, para este continente, y con un nuevo desafío? ¿Necesitabas cambiar de aire? Sé que te hicieron un ofrecimiento para que te quedes. ¿Por qué la decisión del cambio? Bueno, primero que nada, sí, lo tomé muy bien el cambio, tenía muchas ganas de venir. Ya una de las primeras propuestas que había tenido para venir había sido acá a Franca, antes de saber si Sevilla quería renovarme o no. Y bueno, tuve la suerte de poder estar con Juan en la selección, preguntarle un poco cómo era el club, la ciudad, todo. Después, bueno, se dieron estas circunstancias también diferentes, pero bien, lo tomé bien, con ganas, y después nada, la situación se dio que en España tenía la oferta de Sevilla casi a último momento, que no sabíamos si realmente querían o no, porque no, la realidad es que hablaron con Claudio y después estuvieron un montón de tiempo sin hablarnos. Entonces, bueno, tenía esta propuesta que para nosotros era muy buena y la tomamos, así que fue digamos, no fue muy difícil. Está bien. Y comparativamente hablando, ¿cómo ve las dos competencias, las tres competencias? O sea, la competencia nuestra, la que vos dejaste con jugando para Peñarol, la Liga ACB, donde vos jugaste para el Sevilla, y ahora esta competencia de Brasil. ¿Qué cosas tienen de similares, si es que tienen, y qué cosas tienen de diferencia, ¿no?, entre las tres? Bueno, creo que la española, obviamente, tiene el tema ya de viaje por sí, que es algo totalmente diferente. Después, creo que no sé bien este año cómo estará la liga con este cambio que hicieron del calendario y eso, pero organizada siempre está muy bien la española. Acá se juega también dos partidos como la Argentina, liga, ¿no? Lo que más cambia, creo, acá con respecto a lo que es España y Argentina es que no se da tanta importancia por ahí a lo táctico, ¿no? Como un scouting tan intenso, saber demasiado de las jugadas de los otros, se juega un poco más, no libre, pero un poco diferente. ¿Y el Mundial qué dejó, Marcos? ¿Cómo? El Campeonato Mundial, ¿qué te dejó? No, yo la verdad que para mí fue un torneo especial y espectacular. Creo que los resultados, ¿no? Creo que nos sirvió un montón, tanto a mí como a otros jugadores. Tuve la posibilidad también de jugar, que para mí siempre va a ser especial jugar con Solem, ¿no? Después de que nos conocemos tanto tiempo, estar los dos juntos ahí en el Mundial. Y nada, lo que me dejó fue gratificante, porque ya en el Mundial pasado no había tenido muchas posibilidades, había tampoco tuve mucho tiempo dentro de la cancha. Ahora el tiempo que estuve de buena forma. Fabi, ¿algo más para Marcos Mata? No, desearle lo mejor. Agradecerle por el contacto y bueno, seguiremos de cerca sus pasos en Franca. Ojalá que puedan solucionar el tema económico, y si no solucionan el tema económico, Marcos, ¿puede haber una vuelta o no? No sé, la verdad, ahora estoy esperando y deseando que un poquito. Intentemos retomar el contacto con Marcos Mata, que nos contó cómo está viviendo su presente en el Franca de Brasil, actuando, siendo el jugador más importante que tiene la plantilla de Lula Ferreira. Marcos es el jugador que más minutos de juego tiene, el goleador de su equipo, mejor rebotero de su equipo, está entre los tres mejores asistentes del Franca, con 1,7 de promedio por partido, tiene altísimos porcentajes, es el segundo en cuanto a tiros de tres puntos, con el 72%, altísimo porcentaje en tiros de tres puntos, está en el 82% en tiros desde la línea de libres, siendo el tercero en su equipo, está teniendo una temporada desde el punto de vista numérico y naturalmente desde la cantidad de minutos de juego que tiene Marcos con Lula Ferreira como entrenador en el Franca, muy pero muy bueno. Y también repasamos algunas historias de las distintas competencias en donde estuvo últimamente, nos contaba del Mundial y cerrabas con esta pregunta que te hacía el gallego, Marcos, antes de que se corte. Sí, se me cortó. Que por el momento todavía no sé bien qué es lo que pasará, estoy esperando eso y llegó el momento, si me tengo que ir a algún otro lado, ahí se los comunicaré, pero por el momento estamos con fe y con esperanza de que se solucione todo. Buenísimo, buenísimo. Y Lula Ferreira, la última, Marcos, es como se lo ve a veces de activo, con tan enérgico como se lo ve a veces en el día a día, o es otro, un entrenador más tranquilo? No, es tranquilo, la verdad que una persona tranquila, sencilla, sincera. La verdad que nos cuenta muy bien en el grupo, en el equipo, y la verdad que es muy buena gente, así que estamos muy muy contentos con él. Un abrazo grande, Marcos. Seguiremos desde aquí mirando por internet o en algún resumen y viendo las estadísticas de ustedes allá por la Liga de Brasil, y ojalá nos podamos ver pronto. Te mandamos un cariño y muchas gracias por charlar este ratito con nosotros en Uno Contra Uno Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Conversamos con el ex alero de Peñarol de Mar del Plata, del Sevilla, integrante de la Selección Argentina de Básquetbol. Actualmente uno de los jugadores más importantes que tiene la Liga de Brasil, porque la Liga de Brasil lo toma de esta manera a Marcos Mata, y no es para menos, por su nivel, por su calidad.